106.9. En el Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica nos unimos a la celebración del 10º aniversario de Radio Sónica. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marian, soy practicante en Sónica 106.9. Quiero desearles muchísimas felicidades por sus 10 años y muchísimos éxitos para el futuro. Celebrando 10 años. Este tráfico de la tarde ya me tiene hasta las chanclas. Todos los días es lo mismo. Hasta el cuello se me traba del estrés. Despreocúpate y relájate escuchando Caleidoscopio con Dani Santizo. De lunes a viernes de 4 a 7 de la noche y disfruta de entrevistas exclusivas, buena música, cultura chapina, salud mental y más. Súbele el volumen y descubre un mundo de sonidos y colores con Caleidoscopio. Caleidoscopio. Porque cada tarde es diferente y siempre hay algo nuevo por descubrir. Por Sónica 106.9, el siguiente nivel. El siguiente nivel. Sónica 106.9, frecuencia modulada, parte del grupo radial ASEC. Transmitiendo desde Ciudad Nueva en la zona 2 de la ciudad de Guatemala, donde fusionamos la pasión por la música con la fuerza de la educación. Y en plataforma en línea como Sónica GT para acompañarte con entretenimiento, educación y cultura. Sónica 106.9. Y seguimos en ese recorrido de Entre Laberintos en este viernes 29 de agosto, en donde de verdad espero que te lo estés pasando de lo mejor. Tremenda programación en este viernes latino, en donde estamos pues activando todos tus sentidos con la finalidad pues de que te la pases bien. Ya viene el fin de semana, oportunidad para compartir con la familia, con los amigos y, ¿por qué no?, con vos mismo, para que hagas alguna actividad, visites algún rinconcito de nuestra bella Guatemala. No sé, muchas actividades, pero sobre todo con esa buena vibra. No dudes que podés hacer cosas maravillosas y no dejes que nadie, pero absolutamente nadie, te diga lo contrario. Es parte de la cápsula positiva. Y por eso, claro, escuchábamos pues ahí la agrupación Mi Banda El Mexicano con Feliz Feliz. Así es, feliz feliz en este viernes. Claro, me vas a decir, Beto, pero es que hay situaciones difíciles. Sí, hay situaciones difíciles, pero no es imposible pasar. Y algunas veces decimos, bueno, pero ¿por qué me pasó esto malo? Y avanzamos, caminamos en el camino de la vida y después nos damos cuenta que eso realmente no fue tan malo. Nos llevó hacia otra cosa que nosotros no habíamos pensado, no habíamos imaginado. Y hoy decimos, bueno, gracias por ese acontecimiento que me obligó o me empujó, me dio el empujoncito para hacer cosas nuevas, para explorar mi interior y salir de esa zona de confort. Así que es parte de lo que te estamos compartiendo en este viernes 29 de agosto, en este viernes latino, viernes de Latin Party acá en el 106.9 de Radio Sónica. Recuerda que puedes estar interactuando con nosotros a través del 3160-7332. 3160-7332, acá pues en este recorrido de Entre Laberintos. Hacémelo saber entonces si te está gustando la progra, reportate de dónde nos estás escuchando a través del 3160-7332. Y en este momento, pues vamos a cambiar un poco del género. Nos vamos a ir con la canción del bloque nacional. Aquí nos la han solicitado a través del 3160-7332. Nos vamos a ir con esta canción de la mano de Javier Garistú y Hanser con Mil Horas. Así que suene acá en el 106.9 esta canción. Voy a intentarlo una vez más y rogarte por las siguientes dos horas, pa' tratar de arreglar lo que hice mal y no destruir lo que un día sentimos, lo que sentimos. Me Me duele pensar que algún día ya no estés conmigo. Que algún día otras manos te toquen, pa' mí es un castigo. A no arrepentirme por lo que no dije me obligo. Pero cae la noche y otra vez me pongo a pensar que me faltaron mil horas para decirte que te amo. Y aún me faltan mil años para intentar olvidarte. Y es que siempre regreso a una casa vacía y no tengo tus brazos para quitarme el vacío. Voy a intentarlo una vez más, pa' no destruir lo que un día sentimos, lo que sentimos. Que me faltaron mil horas pa' decirte que te amo, y aún me faltan mil años pa' intentar olvidarte. Y es que siempre regreso a una casa vacía y no tengo tus brazos pa' quitarme el vacío. Faltan mil años para intentar olvidarte. Y seguimos en ese recorrido de Entre Laberintos y estamos en el momento de las complacencias que nos entran a través del 3160-7332. Por acá nos colocan, buen día, les saluda José Tepeu, perdón, de San Juan Zacatepeques. Sería tan amable de ponerme la rola ¿A dónde irás de Inercia? ¡Qué buena canción! ¿A dónde irás? ¿A dónde? Gracias, saludos en cabina a los que hacen la progra. Bueno, José, ahí va tu canción entonces. Reportate al 3160-7332 y contanos de qué zona nos estás escuchando y también cuál es esa canción para que juntos construyamos esta, pues, parrilla de Latin Party en este viernes 29 de agosto. Así que para toda la gente de San Juan Zacatepeques, un saludo para José. Suena así. ¿A dónde irás? ¿A dónde? ¿A dónde irás? Quiero saber. ¿A dónde? Quiero saber. ¿A dónde irás? Oh, oh, oh, oh. Quiero saber. Oh, oh, oh, oh. ¿A dónde irás? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Quiero saber. calmar mi llanto. Sé que puedes amarme y perdonar. Ayúdame a rescatar lo que hemos perdido. Vuelve conmigo. ¿A dónde irás? ¿A dónde? ¿Izquierda o derecha? Tómate un respiro y piénsalo. Estás en Entre Laberintos. Enseguida volvemos. Sónica 106.9. El nivel que buscabas. ¿Izquierda o derecha? Tómate un respiro y piénsalo. Estás en Entre Laberintos. Enseguida volvemos. Hace 10 años comenzó esta historia musical, llena de canciones. Momentos inolvidables. Vaya, si no. Y voces que te han acompañado desde la mañana. Bienvenidos y bienvenidas a todos mis madrugadores. ¿Cómo están? Hasta la noche. Y como todos los días, yo les digo, muy buenas tardes, gente. ¿Cómo están? 10 años creciendo y disfrutando, informando y aprendiendo a cada instante. Gracias por tu sintonía y por ser parte de esta gran familia. Sónica 106.9, el siguiente nivel. Celebrando 10 años. Sónica 106.9. Celebrando 10 años. ¿Quieres que tu voz, marca o servicio llegue a más personas? Es momento de amplificar tu información. Visita asistencia.asec.edu.gt y selecciona la opción Contáctanos. En el apartado Grupo Radial podrás solicitar cotizaciones de nuestros productos y servicios. Desde transmisión y producción de anuncios, producciones en idiomas mayas, podcast, espacios radiales, talleres y mucho más. Al elegir nuestros servicios, no solo obtienes una amplia cobertura, sino que también apoyas a personas de escasos recursos con becas educativas. ¡No esperes más! Entra a asistencia.asec.edu.gt, selecciona Contáctanos, Grupo Radial y cotiza hoy mismo. Somos Sónica 106.9, en frecuencia modulada, parte del Grupo Radial ASEC, donde la música y la educación se unen para innovar y llevarte lo mejor de la información. Lo mejor de la información. Y a través de internet, escúchenos en Sónica GT y descubre nuevas ideas en entretenimiento y sumérgete en la comunicación. En la comunicación, cultura y educación inclusiva. Sónica, Sónica 106.9. Elevamos la experiencia radiofónica al siguiente nivel. Esperamos que hayas renovado tu energía para seguir explorando este fascinante recorrido de Entre Laberintos. Continuamos. Diez años latiendo con tu música, sintiendo cada beat y disfrutando el momento. Sónica 106.9, el siguiente nivel. Recordando su forma de amar. paso de aquel fracaso. Salsa en Sónica no es opcional, es inevitable. Disfruta de los viernes de Latin Party por Sónica 106.9, el siguiente nivel.